¿Seguimos cantando? Hoy quiero hablarte de un hombre enano que a Jesús quiso ver. Tuvo que hacer maravilla, pues la gente era más grande que él. A un árbol se subió, la necesidad lo obligó. Saqueo, bájate de ahí, pues a tu casa yo voy a ir. Si necesitas llegar a él, ven a Jesús que es tu amigo fiel. No pierdas tiempo y oportunidad, no importa tu estatura ni edad. Si necesitas llegar a él, ven a Jesús que es tu amigo fiel. No pierdas tiempo y oportunidad, no importa tu estatura ni edad. Busca la Biblia en el libro de San Juan capítulo 3. Un hombre fariseo que a Jesús también quiso conocer. Un tipo viejo tal vez fue un poco meso, que importa cómo fue. Nicodemo, hoy te digo, tienes que volver a nacer. Si necesitas llegar a él, ven a Jesús que es tu amigo fiel.